conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que finges si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devora tu piel y muero en silencio. Entregarte a quien no quieres. Sé que finges si le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devora.